fuiste. Encontré en ti tanto amor que con ello me embrujaste después de tanto quererte. De mi lado te alejaste. Yo sentí morir de angustia que hasta llegué a creer que en el mundo no existía el amor de otra mujer que pudiera darme todo lo que tú me diste ayer. Después de tanto quererte, te marchaste de mi hogar. Mis amigos me han contado que tú quieres regresar, pero el puesto está ocupado. Otra ocupa tu lugar. Ay. Yo sentí morir de angustia que hasta llegué a creer el amor de otra mujer que pudiera darme todo lo que tú me diste ayer. Después de tanto quererte, te marchaste de mi hogar. Mis amigos me han contado que tú quieres regresar, pero el puesto está ocupado.